Pan y circo. Populorum progressio. En las arenas de Ágora Sol. De medios, desaparición de periodistas. Según la Federación de Asociaciones de la Prensa, desde noviembre de 2008 hasta hoy han engordado las listas del paro 4.135 trabajadores de medios de comunicación. Solo 1.000 en 2011 y suma y sigue. Caída de la publicidad y acusaciones de manipulación y censura en medios autonómicos, nacionales, públicos y privados. Asistimos a un periodo de politización en un país donde el 70% de la prensa está en manos de tan solo cuatro grupos de empresas. Licenciados y becarios para abastecer a toda Europa y datos espeluznantes que se traducen en una mayor pérdida de calidad. El descrédito de la política va unido al de los medios. Hoy en Pan y Circo, periodistas. Buenas tardes, queridos oyentes y queridas oyentas. Bienvenidas a una octava edición de Pan y Circo, ya metidos en octubre, con gran parte de nuestra energía puesta en el día 15. Tomamos esta tarde los micrófonos para diseccionar los medios de comunicación con los que siempre polemizamos. En el programa de hoy trataremos de hacer una escrupulosa radiografía del periodismo de la mano del periodista Nacho Escolar, con ayuda de José Ángel Jiménez de la plataforma Salvemos Telemadrid y en compañía de la escritora y también periodista Rosa María Artal. Al habla Sofía, empieza el espectáculo con Fosia la técnica y Sara en nuestro foro romano particular. Buenas tardes, Sara. Muy buenas tardes. En un ratito volveré con el reportaje callejero, pero mientras queremos saber vuestras opiniones, vuestras críticas, vuestros gustos. Vamos, que lo queremos saber todo. Y yo que vosotros, con los invitados que tenemos hoy, vamos, es que lo preguntaría todo y más. Así que os seguimos por Twitter y por Facebook. Muy bien, muchas gracias, Sara. Pues entramos directamente en Arenas y saludamos a Nacho Escolar. Buenas tardes, Nacho. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, muy bienvenido a Ágora Sol, a nuestro estudio. Para quien no le conozcan, Nacho Escolar es analista, es periodista y analista fundador del Diario Público. Ahora trabaja sobre todo o principalmente en su blog, escolar.net, que es el blog más leído en castellano de política. Ha trabajado en la Voz de Almería, en Informativos Telecinco, es consultor de prensa también, o ha sido, no sé si lo eres en Latinoamérica, no sé si todavía trabajas. Estuve trabajando ahí una temporada. Uh-huh. Y bueno, ponente habitual en congresos, también ahora es tertuliano en varias cadenas de radio y televisión. Amado y odiado al mismo tiempo, pero en cualquier cosa sabe de lo que habla. Bueno, Nacho, primero, ¿qué te parece la radio que tenemos aquí? Está muy bien montada, ¿no? Está fantástica. Está bueno, y además que también tenemos periódico, tenemos una gente que trabaja en audiovisuales también increíble. Bueno, es increíble. Que lo voy a decir en la entrevista, a la primera es que me lo preguntes, pero yo creo que una de las situaciones más terribles de la prensa es la parte profesional del asunto, que es lo que se ha deteriorado la profesión, entendida como el oficio donde te pagaban por transmitir información, pero al mismo tiempo ha permitido, por medio de la tecnología, que es parte del problema por el cual los periódicos ahora son tan poco rentables, que se puedan montar medios con poco dinero y muchas ganas. Uh-huh. En ello estamos, a ver cuánto conseguimos mantenernos. Tú, Nacho, cuando empezó el 15M, participaste en alguna asamblea de periodismo real ya. Sí, estuve en la asamblea de periodismo real ya. Estuve de oyente en bastantes asambleas más. La primera semana estuve bastante por Sol, pero más que como oyente, como periodista, que como participante, ¿no? Porque a veces a nosotros los periodistas nos cuesta un poquito decidir en qué lado estamos, ¿no? En el sentido de que hay cosas a las que miras con muchísima simpatía y de las que también opinas, informas, y te gustaría involucrarte un poco más, pero no lo puedes hacer, porque entonces tienes que dejar de un lado una bandera para coger otra. No puedes ser al mismo tiempo el que cuenta las noticias y el que está metido en ellas, ¿no? Uh-huh. Bueno, Nacho, pues ahora hablaremos. Te iba a preguntar ahora que si te sientes parte del movimiento, pero dices que hay. Ah, no, yo desde luego lo miro con muchísima simpatía, pero parte de él no me siento. No, bueno, puedo sentirme parte de él en el sentido de que lo he visto desde fuera, sobre todo como periodista. Uh-huh. Bueno, burbuja del sistema financiero, burbuja del sistema universitario, burbuja tecnológica y también burbuja mediática. Toda esta situación que estamos pasando ahora tan de crisis de todo, ¿para ti qué es lo peor? ¿Qué es lo peor? ¿Qué es lo que más? Pues mira, lo más terrorífico es que cuando termine esta crisis, si es que acaba algún día, porque esto no se sabe cuándo terminará, pero el año que viene, dentro de 2 años, dentro de 3 años, probablemente esté trabajando de periodista la mitad de las personas que trabajaban de periodista en el año 2007. Ahora mismo estamos por el 30% de pérdida de empleo. Hace poco estuve con el secretario de Estado de la Seguridad Social, con Octavio Granado, que me daba datos de periodismo y decía que eran comparables a la reconversión del acero y del metal en Bilbao de los años 80. Es decir, que es una situación no ya de crisis coyuntural, sino casi comparable a la construcción, lo que está pasando con el periodismo. Madre mía, qué panorama. Terrorífico. Sí. ¿Y eso en qué situación deja el periodismo y a los medios de comunicación que hay ahora en España en relación con cómo pueden ser un instrumento de un indicador que mantiene un poco la salud de la democracia? Si los medios son fuertes, la democracia también lo será. Sí, fíjate, yo estoy de acuerdo con eso hasta cierto punto. Yo creo que es importante que haya libertad de expresión, de información, y desde luego unos buenos medios de información hacen que sea una mejor democracia. Lo que pasa es que me resisto a esa idea de que la salud financiera de unos pocos grupos de prensa o de un grupo de prensa en concreto sea el indicador de la salud de la democracia en España. No creo que sea así. Es decir, la libertad de información y de prensa no se está deteriorando de la misma manera en la que se están deteriorando las cuentas de resultados de los periódicos. No hay una relación directa, precisamente por lo que te contaba al principio, porque ahora mismo la información no depende exclusivamente de esos periódicos o de esas radios o de esas televisiones convencionales. Digamos que hasta hace 8 años, hasta que llegó Internet de forma más o menos masiva, la única manera de tener un medio de comunicación era tener la energía y el dinero suficiente como para, sobre todo el dinero, como para sujetarlo. Había una frase muy famosa de principios de siglo de un tycoon de la prensa que decía que la libertad de prensa es para el que tiene una prensa, para el que tiene una imprenta. Y ahora todo el mundo tiene una imprenta, con lo cual no creo que haya una relación tan directa entre lo mal que va mi profesión y las empresas para las que trabajo y lo mal que va la libertad de información y de expresión. Bueno, en cualquier caso, como decimos, estamos ante una situación de masacre ante la profesión. Aquí lo estamos viviendo cada día. Hemos visto este mes pasado como muchos medios mandaban al paro a muchos de sus trabajadores, en El Economista en 5 días y también efectivamente en el Diario Público, en el diario que tú fundaste. ¿Cómo has vivido esa experiencia de ver compañeros que les tocó? Hombre, pues para mí es muy duro porque yo en Público sigo trabajando, soy colaborador, escribo una columna todos los días en La Contraportada, pero no soy un colaborador más en el sentido de que yo fundé esa redacción y conozco de primera mano a todas las personas que están involucradas en ese periódico y lo vivo como algo propio, ¿no? Y incluso me va a afectar económicamente porque muy probablemente a los colaboradores nos bajen también parte del sueldo, ¿no? En la solución que se ha pactado. Lo último, estoy esperando ahora porque en breve la redacción se sabrá lo que ha votado con respecto al acuerdo que había sobre el ERE en Público. Muy probablemente se solucione sin un ERE, sino con bajas incentivadas. O sea, ¿confías en que esa plantilla? No, parece, ha habido una propuesta, vamos, han estado negociando el comité de empresa y la empresa para llegar a un acuerdo sin ERE y al final parece que se soluciona con bastantes bajas incentivadas, es decir, con gente que se va con dinero a casa en vez de con despidos del 20%, que era lo que en un principio planteaba la empresa, ¿no? Es terrorífico en cualquier caso. Sí, es que además precisamente de Público sorprendía porque bueno, es un diario joven que empezó, fue un lanzamiento de los mejores que ha habido, los lanzamientos por primera vez de una rotativa nacional, un periódico de izquierdas, que no hay muchos en este país, y bueno, te escuchaba el otro día en una conferencia que diste por aquellos tiempos en 2008 en el foro Nueva Comunicación, sí. Sí. Y ahí, bueno, diste una ponencia pues para explicar por qué Público es como es. Sí. Y te mostrabas muy orgulloso de tus accionistas, diciendo que apostaban, que no querían ser hipócritas, que no querían ser incoherentes, por ejemplo, con el tema de los anuncios en prostitución. Sí, pero no solo en eso. Nosotros fuimos la única redacción, o prácticamente la primera, que tenía el 90+% de la plantilla, la inmensa mayoría de la plantilla, con contratos indefinidos, por ejemplo. O sea, yo en la época en la cual veía las cuentas y tenía un trato directo con el periódico, creo que se hicieron bien las cosas con los trabajadores. No puedo hablar de lo que se ha hecho después. Y también creo que es verdad que la situación es terrorífica para Público y para todos los periódicos. Ten en cuenta que desde que nació Público hasta hoy, o sea, desde el año 2008 hasta el año 2011, la publicidad en prensa ha caído un 48%. Es decir, que hoy hay exactamente la mitad de publicidad que había en el 2008, cuando, en el 2007, cuando empezó el periódico. Y eso se nota de manera terrorífica en las cuentas de resultados. Pero no crees que porque esos accionistas, bueno, después han salido informaciones pues que hablaban que sí que siguen ganando bastante dinero al año, que quizás se hombre, con el periódico desde luego que no, el periódico está en pérdida desde hace muchísimo tiempo, bueno, desde que ha empezado, porque un periódico, ten en cuenta que tarda bastantes años en ganar dinero, y desde que empezó Público solo ha perdido dinero. Bueno, pues desde aquí de todas maneras mandamos toda esa suerte a los compañeros, por supuesto, muchos ánimos, toda la solidaridad y todo nuestro apoyo. Hemos tratado la hora de contactar con ellos, pero bueno, están en negociaciones tanto con el comité como con el director, pero bueno, no ha podido ser precisamente por eso, así que vamos a intentar llamar a otros, a contactar con otros compañeros que son de la plataforma Salvemos Telemadrid, que bueno, es una agrupación de, en principio fue de periodistas y de trabajadores del canal Público, pero más adelante se ha ido uniendo ciudadanos de todas las condiciones que apoyan pues la dignidad del servicio público. Así que vamos a hablar con ellos a ver si pueden contarnos un poco cómo va esta lucha que lleva ocho años continuada, y parece que la televisión pública madrileña no termina de rematar. No sé si le tenemos al teléfono ya a Juan José Jiménez. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan José. Soy José Ángel, perdón. Bueno, bienvenido a Pan y Circo. Te queríamos preguntar, como trabajador de Telemadrid y participante en la plataforma Salvemos Telemadrid, ¿cuál es el recorrido que lleváis? Bueno, pues nosotros llevamos ya un montón de años denunciando la situación en Telemadrid. Esto surgió, la plataforma Salvemos Telemadrid surgió en Bruselas, cuando fuimos a denunciar allí ante el Parlamento Europeo la manipulación que sufría Telemadrid y todas las artes y prácticas que aquí se estaban llevando a cabo en cuanto a desinformación. Y a raíz de ese viaje pues surgió la idea, principalmente con la intención de poder presentarnos a las elecciones autonómicas, que es lo que hicimos, nos presentamos a las elecciones autonómicas para poder incluir dentro de los vídeos que pueden poner los partidos políticos en las cadenas públicas, pues poder incluir en un vídeo que denunciara la manipulación en Telemadrid y que apoyara a todos los grupos sociales que se sienten excluidos de la información en Telemadrid. Ese fue el objetivo prioritario en aquel momento. Conseguimos colarles un gol, meter en el propio Telemadrid ese vídeo, estaban obligados a emitirlo. Sí, lo recordamos. Y a partir de ahí pues ya se creó la página web y desde entonces pues vamos recogiendo en la página web las informaciones de dentro de la casa que hacen referencia a manipulación, a malversación o a mala gestión, y también de otros medios de comunicación, noticias que nos parecen interesantes de los medios de comunicación. La verdad es que es una lucha bastante continuada, que no lo habéis dejado, no habéis desistido. Sin embargo, todo apunta a que, bueno, ya lo ha dejado entrever Ignacio González, el vicepresidente del Gobierno regional, que ha dejado ver su voluntad política de terminar privatizando la televisión. ¿Qué interés hay en privatizar una televisión pública? Bueno, yo creo que llevan muchos años, vamos, con ese objetivo. Están destrozando la televisión pública, están destrozando un servicio público a los ciudadanos y están destrozando el puesto de trabajo de 1.200 trabajadores, ¿no? Yo creo que es una cosa gravísima. Estamos actualmente con unas audiencias del 4.5% diarias, unas audiencias paupérrimas en las que todas las cadenas autonómicas o casi todas nos superan, y desde luego las nacionales pues ya prácticamente todas nos han rebasado. Las únicas que están por debajo nuestras son las de la TDT Party, es decir, toda la extrema derecha, con la cual hemos repartido nuestra audiencia, ¿no? Cuando llega la TDT, Telemadrid pues nota un poco el bajón, porque nuestra audiencia es una audiencia de extrema derecha que claro, pues ha buscado el original, ¿no? Aquí parece como que están contenidos, o lo hacen así como con manipulación, intentando mandar, tergiversar las noticias, y hay otros sitios donde no, donde directamente sueltan al perro y ya está, aparece ladrando, ¿no?, en la pantalla. El objetivo de privatizar esto, pues no sé yo si... Yo no tengo muy claro que lo vayan a privatizar, la verdad. No tengo muy claro. En este momento, toda la TDT Party, todas las televisiones de extrema derecha tienen unos problemas financieros tremendos. No hay manera de sostener una televisión sectaria en este momento en el país. Y yo no creo que vayan a desprenderse de este juguetito y que lo vayan a dejar en manos privadas, porque esto no es rentable. No es rentable así, quiero decir, ¿no? Bueno, desde luego que mantener el control de la información es un interés muy común entre muchas de las administraciones. José Ángel, tú además eres una persona que trabajas en Telemadrid cada día, eres productor allí, y yo te quería preguntar, en el día a día, cuando tú estás allí, cuando ves a compañeros que quizás ceden al chantaje o no sé, o se ponen del lado de la manipulación de la información, o ves a compañeras como a aquella que no me acuerdo cómo se llama en este momento, que la dieron un premio por sacar las imágenes de hace poquito de disturbios, sí, en Grecia, María, como que eran López, españoles. Tú, cuando estás allí por los pasillos, ¿qué piensas? ¿O cómo te miran raro también a ti? ¿O cómo es el ambiente ahí dentro? Aquí nos conocemos prácticamente todos. Es verdad que desde que llegó Esperanza Aguirre al poder han entrado muchos periodistas jóvenes y nuevos y de su cuerda, evidentemente, que no nos conocemos tanto, pero en general sí que todo el mundo sabe quién es cada cual, y bueno, pues hay momentos de más o menos tensión. Ahora, en este momento yo estoy más relajado, digamos, no busco el enfrentamiento. Hubo un momento, recuerdo, un enfrentamiento por los pasillos con Sainz de Buruaga, porque se enfadó porque un día fuimos a coger el ascensor juntos y le pregunté si iba para arriba o para abajo, y me dijo para abajo, y yo, más vale, porque no quería subir contigo en el ascensor, o no quiero estar contigo en el mismo espacio, ¿no? Sí. Y después él me gritaba por los pasillos que esta televisión era demasiado pequeña para los dos, y yo le decía que bueno, que él saldría antes que yo, porque yo tengo una posición aprobada y tal, y efectivamente él salió con pasta a otro sitio con mucha pasta y sigue ganando mucha pasta, no pierde comba, ¿sabes? Ha destrozado VO7, creo que es la cadena que ha destrozado después de estar aquí chupando el bote de la televisión pública, pues se fue a VO7. Es decir, que esta gente, pues nosotros intentamos guardar las formas porque va nuestro puesto de trabajo en ello, pero hay veces que uno u otro salta, ¿no? La situación desde luego pues es de tensión. ¿Y cómo ves el futuro, José Ángel? Pues el futuro lo vemos muy complicado. Fíjate, hoy la casa está muy revolucionada, todo el mundo está muy revolucionado porque ha habido ha aparecido un blog que aparecen los salarios de los directivos de Telemadrid, no sé en qué año concretamente, si es el año pasado o el anterior, pues todo lo que cobran, ¿no? Y sale que entre 23 personas cobran aproximadamente 2,5 millones de euros. Luego el problema es la plantilla, el problema es los salarios, el problema es todo lo que cobramos nosotros y tal, ¿no? Pero en realidad aquí hay un montón de gente que no está haciendo nada y se lo está llevando muerto, y otro montón de gente que está haciendo mucho daño, que está destrozando un servicio público y encima le están pagando un dineral por ello, ¿no? La situación es gravísima, pero lo más descorazonador o lo más desalentador es que realmente no hay medios legales ni medios para parar esta sangría, ¿no? Es decir, nosotros estamos viendo cómo nos están destrozando nuestros puestos de trabajo, cómo están destrozando un servicio público en el que nosotros creemos que es tremendamente necesario una radiotelevisión pública autonómica también en estos momentos de zozobra informativa, en el que realmente es muy difícil encontrar una información objetiva, pero estos señores han decidido cargárselo, y el futuro pues no sabemos cuál es, pero desde luego nosotros vamos a estar en pie de guerra, ¿no? No queremos que esto se acabe y vamos a estar en la lucha. José Ángel, está aquí con nosotros Nacho Escolar. ¿Qué tal, cómo estás? Y bueno, y también queríamos compartir un poco el que opina de lo que tú estás diciendo, y aparte de que lamentablemente no es el caso de Telemadrid el que nos hace llevarnos las manos a la cabeza, también tenemos problemas con la televisión pública en Castilla-La Mancha, también en Andalucía, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana y en la misma televisión española. ¿Es normal esto en el siglo XXI? Hombre, yo creo que no es normal, ¿no? Sobre todo porque yo creo que en algunos sitios se han hecho avances. La televisión pública siempre tiene sobre ella la sombra de la manipulación, y siempre es verdad que hay intervención, y lo hemos visto estos días en Televisión Española, pero yo creo que hay una gran diferencia en cómo se ha gestionado la televisión española en los últimos 8 años, en cómo se gestionó la televisión española antes y en cómo se gestionaron las televisiones autonómicas antes, ¿no? Y es bastante preocupante qué va a pasar ahora después del 20N cuando llegue el PP al poder y qué va a hacer, qué modelo va a traer a televisión española, el modelo de Castilla-La Mancha, el modelo de Telemadrid, el modelo en el cual, bueno, los propios trabajadores de la redacción acaban denunciando a su propia televisión de manipulación. Me parece terrorífico. Bueno, pues José Ángel. José Ángel, ¿estás ahí? Se ha cortado. Ya le hemos perdido. Vaya, bueno, no nos hemos podido despedir como nos gustaría, pues no pasa nada. Continuamos aquí en Pan y Circo con Nacho Escolar y a ver qué vamos a continuar. Pan y Circo. Populorum Progressio. Escúchanos todos los martes en madrid.tomalaplaza.net, en las arenas de Ágora Sol. Esta canción es tuya, tu grupo. Algo tuve que ver, sí. Le tengo un poco de manía a esta canción. Bueno, esto es de Meteosat, que es un grupo, como sabes, que tenía hace 11 años, hace 10 años, a finales de los 90, a principios del 2000. Y a esta canción la tengo un poco de manía porque fue el single. Y entonces es la que siempre nos tocaban, nos obligaban a tocar, la que siempre teníamos que... La que la gente se acordaba de nosotros y la que menos me gustaba de todo el repertorio. Madre mía, o sea que sí. Pero soy muy orgulloso de lo que hacía con la música, ¿eh? No lo llevo como algo, como ningún demérito, al contrario. No me arrepiento nada de haberme dedicado al pop hace unos cuantos añitos. Pues sí, la verdad que bueno, para que no lo sepan los que nos están escuchando, pues esta canción está ahí, Nacho, con tu guitarra. Yo tocaba bajo y teclados. Bajo y teclados. En esta teclados, porque lleva el bajo electrónico. Pues nada, todo un descubrimiento seguramente por parte de muchos y vamos a continuar con esta conversación. Nacho, quería preguntarte, a raíz de esto que hablamos de Telemadrid, pues vemos cómo ese maridaje político-periodista es muy común. Y bueno, y de ahí pues muchas sospechas que llegan. Por ejemplo, hay una encuesta que publicaba también la Federación, la FAPE, la Federación, sí, de Periodistas, en el que lo hacía en 2008 también a directores de prensa, y decía que el 86,5% de los encuestados afirma recibir presiones externas y el 54,7% asume como valor convenido el respeto a los intereses de los anunciantes. No, es terrorífico. Hombre, a mí lo de que los periodistas reciban presiones, lo peligroso no es que lo reciban, lo peligroso es que acaben cediendo a ellas porque no se atrevan a plantar cara o normalmente porque no les queda otro remedio, ¿no? Digamos que en esa situación en la que hablábamos antes de un sector hundido económicamente, es muy difícil hacerte el héroe, es muy difícil enfrentarte en algunas ocasiones a tu jefe o a la línea editorial de tu periódico porque te puedes encontrar con un problema serio de empleo. Y eso lleva a algo peor todavía, es la autocensura. Normalmente los periodistas sufrimos más por autocensura que por propia censura, por el miedo de meternos en un lío que nos pongan que ponga al periodista en el paro, ¿no? Yo creo que es bastante terrible, ¿no? Hace poco, por ejemplo, leí una columna muy buena de Ramoneda en El País, en el que hablaba de un dato escandaloso, que era que, bueno, él lo contaba, decía que era tremendo que el hecho de que el primer ejecutivo de banca en España, Emilio Botín, fuese acusado de tener dinero en Suiza desde su familia, desde el año 36, o sea, que llevaba defraudando Hacienda desde el 36, hubiese pasado sin pena ni gloria prácticamente por la prensa española, ¿no? Pero fíjate, al mismo tiempo él lo escribía en un periódico. Es decir, es verdad que esa noticia ha pasado sin pena ni gloria, pero también es verdad que si tú eres Ramoneda, por poner un ejemplo, ¿no? Que es un ejemplo que además que no trabaja en mi periódico, y tienes la firma suficiente, puedes ser libre. Es decir, que es verdad que tenemos muchas veces unas presiones tremendas y que tenemos una situación muy difícil y que es muy duro enfrentarse al anunciante y que tienes mucho miedo a veces de hacer según qué cosas, pero al mismo tiempo también existen espacios de libertad en la prensa. Sí, pero bueno, quizá hay que afinar muchas veces bien la vista y el olfato para buscar un poquito información entre líneas o ver un poquito la información esa que está ahí escondida. No, pero fíjate, la noticia se dio. En este caso concreto es un ejemplo paradigmático. La noticia se dio. Apareció en todos los periódicos y en algunos incluso apareció en portada. Pequeño, tal. Pero se dio una vez. No se ha vuelto a hablar del tema, ha desaparecido. Mientras, hace poco salió el New York Times haciendo una noticia hablando precisamente de que un tema tan grave que había sido portada en toda la prensa internacional, en España prácticamente había desaparecido. Y cuando Emilio Botín es una de las personas en las que se escucha en la calle su nombre y se repite y se le acusa de fraudulento, precisamente. Sí, no, pero sobre todo porque al final la información existe, es decir, un lector que tenga interés y ganas en conocer de verdad lo que está pasando se entera. O sea, no existen grandes noticias ocultas. Me imagino que existirán corruptelas o corrupciones o fraudes que no se sepan, pero las noticias que se saben no se ocultan, se conocen todas. El problema es el foco, el problema es cómo se maneja esa información para que solo los lectores que están muy muy atentos sean capaces de entender realmente lo que está pasando y cómo se manipula la opinión pública alrededor de una noticia en concreto, sino del hecho en general, ¿no? Es decir, la noticia de Botín se publica, pero no habrás visto sobre Botín publicar ni la quinta parte, de la décima parte, de la, no sé, la fracción más pequeña de lo que se ha publicado, por ejemplo, de los liberados sindicales, ¿no? Que ahora son, parece ser, los culpables absolutos de la situación económica en la que vivimos. Y aparte sí que se ve mucha publicidad, ¿verdad?, del Banco Santander, sí, claro, en todos los sitios. Y también, por otro lado, aparte de que esas noticias quedan fuera, que son, bueno, del mundo económico, Botín es un empresario, bueno, también es un político, no se sabe si es que gobierna más, no, que... Es más bien empresario más que político, ojalá fuese político y lo pudiésemos votar. Bueno, pues ya, pues sí. La cosa es que también ese periodismo, esa autocensura de la que tú hablas, ese no voy a decirlo porque el jefe, porque bueno, mi trabajo es precario y no puedo prescindir de él, llega un momento en que se convierte esto en un periodismo muchas veces de declaraciones, en el uno dijo, el otro dijo, yo te acuso, tú me acusas. Vemos portadas de periódico, yo no sé tú qué opinas, pero cuando ves cada mañana, ahora mismo, noticias de periódico, portadas en las que te perdés, en una Rubalcaba, en otra Rajoy, en otra, ¿es realmente el candidato la noticia del día y lo que hace y lo que deja de hacer? ¿No hay otras cosas más importantes que destacar de todo lo que está pasando en este momento? Hombre, los periódicos es verdad que tienes, en disculpa de los periódicos, ¿no? Lo voy a defender un poquito. Tienen un problema que es, lo decía en un chiste Seinfeld, el monologuista este estadounidense, decía, ¿os habéis fijado que todos los días suceden en el mundo las noticias justas para llenar un New York Times? Ni una más ni una menos. Es decir, todos los días hay que llenar un periódico, y un periódico se llena con lo que ha pasado en el día, y se llena sobre la actualidad del día. Es muy difícil salir de la actualidad del día y contar los grandes problemas fuera de agenda. ¿Y por qué lo damos hoy? Porque están fuera de actualidad, ¿no? Entonces los periódicos muchas veces acaban en lo ridículo por ese seguimiento absoluto de la actualidad. El ejercicio más duro es guardarte los ejemplares en casa y un mes y medio después leerlos y ver qué era lo importante del día. Dices, pero si esto ya ha desaparecido, no existe, no se sabe, no ha pasado nada, ¿qué fue de esto? Es tremendo, ¿no? Pero también es parte del modelo de medios y del propio interés del lector, que está también en lo que pasa en el día, ¿no? En el ejemplo que se pone siempre es, ¿por qué hablamos de lo que ha dicho Rubalcaba o lo que ha hecho Rajoy y no se habla del hambre en el mundo? Bueno, pues porque cuando se habla del hambre en el mundo, lamentablemente la gente no lo lee. Bueno, esperemos que eso vaya cambiando, sobre todo cuando Rubalcaba y Rajoy tampoco parece que tengan mucho que decir, o que no digan... No, la situación, esa campaña está siendo verdaderamente aburrida, ¿no? Porque al final hay una sensación bastante impuesta, primero de que el resultado ya está hecho, es decir, que la gran incógnita es si Rajoy tendrá mayoría absoluta, mayoría simple, pero que va a gobernar Rajoy parece evidente hasta para el propio Partido Socialista. Y luego al mismo tiempo la sensación de que hagan lo que hagan y gane quien gane, y gane como gane Rajoy, nos va a gobernar el BCE, nos va a gobernar el Banco Central Europeo, nos va a gobernar económicamente, que es al final lo más importante en un gobierno ahora mismo, nos va a gobernar unas decisiones tomadas fuera de España en la que tenemos poco que decir los españoles en estas elecciones. Por lo tanto, va a ser una especie de teatro. Sí, no, teatro no, realmente hay cosas en juego, ¿no? Yo creo que además no es igual que entren unos grupos o no entren unos grupos en el Parlamento, que por ejemplo ECO tenga o no tenga diputados, es igual, no es igual si el PP tiene mayor absoluta y si no lo tiene, no es igual si todo el voto de izquierda se queda en casa o se cambia de partido y vota, ¿no? Hay muchas cosas que están en juego y creo que son importantes, pero es verdad que es terrorífico para los votantes esa sensación de decir, bueno, y después de que hagamos todo esto, al final ¿quién va a tomar la decisión? Fíjate, por ejemplo, que una de las reivindicaciones, una de las quejas del 15M era eso de que todos son iguales y que nos gobiernan los mercados. Bueno, parece que este verano PSOE y PP se han puesto de acuerdo con la reforma de la Constitución en que todos son iguales y nos gobiernan los mercados, ¿no? Porque de forma urgente, algo que en teoría era intocable, como la Constitución española, se ha reformado por la vía de urgencia en 15 días sin referéndum. Algo que en teoría no se podía tocar porque había bajado del monte en manos de Moisés, escrito en unas tablas, ahora de repente se cambia en pleno verano sin debate público. Sí, y sin embargo eso efectivamente eso fue por una orden de Trichet directa. Sí, sí, no, además ya, vamos, es evidente ya porque ha aparecido la carta que envió Trichet, envió, que se sepa, dos, una a España, una a Zapatero y otra a Berlusconi en Italia, y las dos era la carta que parecía una misiva de estas mafiosas de tiene un local muy inflamable, tengo usted cuidado que no se le vaya a quemar, ¿no? Decían cosas como están los mercados muy malito, debería usted hacer una reforma constitucional, ¿no? Y así se hizo, ¿no? Además que la trampa principal es que nos dijeron que esa reforma se hacía para calmar los mercados y que iba a valer para evitar pues que no se la deuda se disparase y tuviesen y tuviésemos que pagar todavía más intereses por nuestra deuda, cuando en realidad lo que se hizo fue para que el Banco Central Europeo comprase deuda española, que fue lo que de verdad evitó que los mercados especulasen con nuestra deuda. Es decir, que a los mercados les da igual lo que pongamos en la Carta Magna, no importa tres pepinos, a los dos días se les ha olvidado. Los mercados financieros se funcionan como manadas de bisontes en la llanura, se van moviendo por impulsos y no recuerdan la noticia de antes de ayer. Nadie hay en el mercado valorando, no, España vamos a tratarlo un poquito mejor, que es que hace una semana votó aprobar una reforma en la Constitución. Eso da igual, eso está descontado. Lo que cambia de verdad es que con esa reforma el Banco Central Europeo, con el compromiso de esa reforma, el Banco Central Europeo empezó a hacer lo que tenía que haber hecho hace un montón de tiempo, que es comprar deuda española. Lo que está haciendo el Banco Central del Reino Unido, o lo que está haciendo el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, que lleva desde que empezó esta crisis comprando deuda de Estados Unidos para evitar precisamente esto, que se convierta en materia de especuladores. Sin embargo, los que tenemos a la cabeza aquí son PSOE y PP mayoritariamente. ¿Tú realmente crees que tanto uno como otro que realmente se merecen gobernar, que están preparados, que lo están haciendo bien uno o el otro? Hombre, yo creo que se merecen gobernar si consiguen los votos suficientes para ello, ¿no? Tampoco puedes cuestionar eso, ¿no? Pero es verdad que al final hay una sensación terrorífica de deterioro en la confianza de los políticos, ¿no? Yo creo que esto en España viene sobre todo en parte porque en teoría era un partido socialdemócrata que estaba en el gobierno cuando el 20 y tantos de mayo nos anunciaron que venía el mayor recorte social de la historia de España, ¿no? Porque hasta ahora estaba asumido que había dos partidos y que unos hacían unas políticas y otros hacían otras, o por lo menos lo aparentaba, ¿no? En ese momento quedó claro que la soberanía no estaba en el Congreso, sino que venía de fuera en determinadas circunstancias como las que estamos ahora, y que, como dijo el Roto en un chiste, descubrimos que había una cara A y una cara B en el disco, pero por los dos lados sonaba la misma canción, ¿no? Y también quizá que la socialdemocracia realmente era un disfraz, ¿no? Un maquillaje a unas. Yo no creo que, a ver, depende. Es decir, es verdad que a la socialdemocracia europea le ha gustado mucho en los últimos 20 años rodearse de economistas liberales, ¿no? Y se ha notado muchísimo las políticas económicas, pero no ha sido siempre así, y no ha sido siempre así en todo el mundo, y no ha sido siempre así en toda la historia, ¿no? El modelo social europeo nace de ahí y es evidentemente diferente a lo que ahora se están cargando. Bueno, no me quiero desviar mucho del tema, vamos a volver otra vez a los periodistas. Muy bien. Porque, Sara, vamos a ir ahora mismo al Foro Romano, porque creo que tienes un poco lo que quiere la gente, que sea el periodista de verdad. El Foro Romano. Bueno, muy buenas tardes otra vez, aquí estoy. Gracias, Sofía. Y bueno, esta semana he salido a la calle pues para oíros, como hago todas las semanas, porque me encanta oíros. Teniendo en cuenta a quién teníamos hoy, he querido informarme sobre las opiniones que teníais del periodismo. Cogiendo estas palabras de todas las edades que he podido, desde los 15 hasta los 80, y bueno, para empezar he preguntado que cómo se definiría un buen periodista. Yo creo que no se tiene que dejar llevar por nada, yo creo que se tiene que informar de la noticia sin dejarse llevar eso por una opinión o por la otra, es el objetivo. Pues un buen periodista pues es el que dice la verdad y el que informa a la sociedad de las circunstancias que hay tan diversas, hoy por hoy hay informaciones desagradables y informaciones agradables, y tanto las desagradables como las agradables, pues son de interés escucharlas. Pues un buen periodista es aquel que se informa todo lo que puede acerca de los asuntos que está investigando y luego te lo cuenta de la forma más objetiva que puede, no que no influya su opinión en estos hechos. Pues yo creo que sería primero una persona, a ver, entretenida y amena hablando, eso lo primero. Y luego, para mí lo más importante sería que las informaciones fueran veraces, que fueran de verdad, que no se inventen, que es lo que hacen ahora habitualmente, o sea, las noticias, no es que se las inventen, pero sí que, no sé, te las cuentan como ellos quieren en principio que tú las escuches, no de una forma veraz o objetiva. A mí me gustaría eso, que las determinadas, por lo menos determinadas informaciones fueran objetivas totalmente. Bueno, la objetividad creo que es algo que la audiencia pide claramente, pero investigando, que me he puesto yo a investigar, sobre la persuasión en la comunicación, he querido saber si se ve como un sistema persuasivo o no. Yo creo que sí, yo creo que depende desde donde lo veas, se ve claramente una opinión o la otra. Absolutamente, absolutamente. Pienso que nos llevan por donde les da la gana. Según nos hablan y según quién nos habla, nos hace ir por un lado o por el otro. Tienes que tener las ideas absolutamente claras para no dejarte llevar. Yo creo que ahora mismo la gente hoy en día no tenemos ni la cabeza tan clara ni las ideas tan claras como para que no te puedan persuadir. Sí, absolutamente, creo que sí. No, yo creo que no hay intención. El verdadero profesional del periodismo no tiene la intención de llevar su criterio a su manera, ¿no? El periodismo, creo yo, que es una labor que la hacen de forma muy profesional y que es así, la veo natural. Completamente, porque a través de lo que ellos nos cuentan, nosotros tenemos unas opiniones. Y si tú escuchas una determinada radio o ves un programa, puedes llegar a pensar como ellos te dicen que lo hagas, no como tú creas que hay que hacerlo. También he preguntado lo que se cambiaría del periodismo actual, pues para que pudiese ir un poco mejor. Hoy en día hay mucha salsa rosa, hay mucho telebasura, entonces muchos periodistas que son buenos, en vez de dedicarse a descubrir la verdad e informarnos, se dedican a sacar las cosas sobre la vida de la gente y de los famosos. Sobre los cambios, pues no puedes determinar, porque el periodismo actual es tan sumamente amplio que te tenías que desglosarlo un poco y por sectores cambiarías ciertas cosas. Pero hay que conocer todos los sectores. Y por lo tanto, no me atrevo a decir cambiaría esto o aquello. Sí, menos, yo creo que menos telebasura y menos corazón y todo eso. Yo pienso que sí, que realmente me gustaría que fuera eso, más real, más de verdad. Te llevan por distintos caminos, unos por un lado, otros por otro. A mí me gustaría eso, el poderme fiar más en realidad de cualquiera de los periodistas a los que estoy oyendo. Bueno, teniendo a dos periodistas que tengo aquí a mi lado, me gustaría saber pues qué piensan ellos como profesionales. A mí me llama la atención dos cosas. Primero, el llamamiento a la objetividad. Nosotros cuando hicimos público, cuando fundamos el periódico, hicimos muchísimos estudios de mercado, investigaciones sociológicas para ver qué tipo de periódico quería la gente, ¿no? Y una de las cosas que nos salía era la objetividad, ¿no? Y todo el mundo, no, el 90%, no se habló de oídas, la gente pide información objetiva. Pero luego después, cuando les preguntas a qué se refieren con objetivo, ¿de qué hablan? Dicen, no, pues que digan que son todos unos ladrones, o que la derecha son unos fascistas, o que los de la izquierda son unos corruptos. Es decir, que es un adjetivo precioso que todo el mundo reivindica, como cuando dice Rajoy que gobiernen los mejores, pero que luego después, cuando entras en el detalle de qué significa, tiene sus cosas, ¿no? Yo reivindico la objetividad, por supuesto, como un horizonte al que intentar dirigirse, porque no se alcanza nunca, ¿no? Pero también reivindico la honestidad, por ejemplo, ¿no? Ejemplo de información objetiva. Tú pones lo que dicen las dos fuentes, confronta lo que dicen las dos fuentes y cuentas, por ejemplo, pues en Alemania ha habido un genocidio y unos dicen que es porque les están exterminando porque son judíos y los otros dicen que no, que eso es mentira. Estás siendo tremendamente objetivo al plantear la situación, estás dando las dos versiones y tú, que no tienes ni ojos, ni nariz, ni boca, eres incapaz de distinguir cuál de las dos mientes, ¿no? Otro ejemplo menos exagerado que si hablamos de la Alemania nazi. Te vas a la puerta, a la Plaza Mayor y dices, los organizadores convocantes dicen que han venido 2 millones de personas y la policía dicen que son 100.000. Y dices, bueno, ¿y tú eres incapaz de calcular cuánta gente cabe en una plaza? Tú, periodista, quiero decir. Estás siendo tremendamente objetivo si muestras en teoría sí muestras la versión de las dos partes, pero estás siendo muy deshonesto, muy poco honesto, si no cuentas la verdad, cuando la sabes, que es que en este caso es evidente que en tal sitio no caben más que tantas personas y que una de las dos partes está mintiendo, ¿no? Entonces, en eso yo reivindico la honestidad, ¿no? El que el periodista haga su trabajo de una manera lo más honesta posible y respetuosa con la verdad. El gran Wyoming decía que los periodistas, él se quita, decía, los periodistas es que os hacéis unas pajas mentales con esto de la objetividad, el buen periodismo, que no es periodismo. Y dice, sí, es sencillísimo, consiste en no mentir. Dice, es muy fácil, tú no mientas, y ahí está todo. Sí, no, porque luego eso, muchos periodistas trabajan en vez de por no mentir o por no tratar de ser honestos y ceñirse a la verdad, trabajan para poner presidentes y para quitar políticos. Bueno, eso para... eso es una herencia de la transición en España, ¿eh? Porque en España con el periodismo pasó una cosa curiosísima, que es que en el periodismo y en muchos otros sectores, como durante el franquismo todos eran cómplices de la dictadura, cuando llegó la democracia mucha gente muy joven tomó muchísimo poder en la sociedad, ¿no? En los medios, en la política. Casi toda la generación de la transición en la política está desaparecida. Todos, vamos, Suárez, González, todos, Fraga, todos están fuera de la política ya o a punto de estar fuera de la política. Pero en cambio en la prensa, muchos de los protagonistas de la transición, pues Pedro J., Cebrián, siguen estando en activo, muy activos, ¿no? Y en aquella época, además, esa prensa, como había un déficit tremendo de sociedad civil, de eso que llaman la sociedad civil, de más allá de los políticos y las empresas y las instituciones, quién está dando opinión, pues algunos periodistas se tomaron el papel como protagonistas y se convirtieron en actores políticos, con la diferencia de que ellos no se presentaban en las elecciones. Sí, bueno, y que muchos a lo mejor quedan en tertulias todavía. Sí, bueno, a mí me preocupa más que por las tertulias los que quedan en las direcciones de los periódicos. Vamos, el caso concreto de Pedro J. Ramírez. ¿Es un Murdoch español? No, es algo diferente. Yo creo, hay una frase de Kapuscinski que dice que para ser buen periodista hay que ser buena persona. Si es así, pues si anulamos esa frase y consideramos que para ser buen periodista no hace falta ser buena persona y que todo consiste en vender periódicos, pues Pedro J. es el mejor, ¿no? Porque no hay nadie más rápido que él en cuanto a darle la vuelta a una noticia y ver cómo la utiliza, y sobre todo en ver cómo convertir determinado dato en un enfoque, ¿no? Es rapidísimo, muy hábil y un tipo muy currante, pero al mismo tiempo es un absoluto manipulador. Bueno, vamos a continuar entonces, si la gente quiere manipuladores periodistas o cómo. Bueno, pues para lanzar un poquito el tema de la objetividad, de la mentira y este tema que estamos tratando, he querido saber, dentro de los medios de comunicación, cuál es el que la gente confía más. Y bueno, las respuestas han sido varias, pero hemos salido ganando, eso también os lo aviso. Yo creo que el medio más fiable son los periódicos. Escriben muchos periodistas distintos y yo creo que es el más válido. Para mí, por lo menos, el medio que a mí me da más sensación de realidad y de verdad es la radio. La televisión, bueno, en realidad todos ellos nos hacen pensar cosas que realmente la mayoría de las veces no son así. O sea, fiables al 100%, creo que ninguno. Pero dentro de lo que hay, yo creo que la radio es el más fiable y el más veraz. Igual no es el que más fiable, pero yo el que más veo la televisión o internet. Hombre, yo donde tengo verdaderamente confianza es en la información de la radio. La radio la considero yo muy consecuente porque hay muchos cambios de impresiones y como resultado pues la encuentro muy verídica. Bueno, pero para profundizar un poco más en este asunto, era interesante saber por qué escuchan o por qué ven esas emisoras o esas cadenas, ¿en qué se basan? Yo creo que influye un poco en principio las ideas que tengas, las ideas políticas absolutamente. Y dentro de eso, creo que una cadena, primero tienes que estar de acuerdo en parte con las ideas de la gente que está hablando. Y luego tiene que ser, no sé, un periodista o un programa o una cadena que te resulte agradable y atractiva, que te entretenga. Hay veces a lo mejor que puedes estar de acuerdo con una determinada cadena o con un determinado programa de radio, pero es un tostón. A la hora de escuchar música, me gustan los 40 principales, pero a la hora de informarme, me gusta Radio Castilla-La Mancha porque creo que es la más que habla en general sobre todo y se mete menos en política. Pues suelo oír a Luis del Olmo, que tiene una cadena muy participativa con la sociedad. Bueno, pues con esto termino por hoy. Seguiré buscando la palabra por la calle, seguro. Y bueno, mientras vamos a seguir escuchándoos por Twitter y por Facebook. Estoy viendo poca colaboración hoy, así que no os cortéis porque queremos oíros. Venga, hasta luego. Hasta luego, Sara. Bueno, ahí el periodismo en busca de la verdad. En busca de la verdad también ha sido quizás un fenómeno que se conoció como WikiLeaks, o que ha salido mucha verdad a relucir. Ahora vamos a hablar de información internacional, donde también cambia la manera en la que desde un país no se ve la política nacional, es distinta a cómo se percibe lo que pasa afuera. Para ti, WikiLeaks, ¿cómo ha sido? ¿Crees que ha tenido el efecto que debería haber tenido? Y luego también, bueno, ¿y cómo se trata eso? Uf, es un tema complicadísimo por partes. Yo creo que es muy importante lo que pasó con WikiLeaks, porque creó una nueva manera tecnológica de tratar con la información confidencial. Básicamente, la gracia de WikiLeaks es que le lleva a una versión 2.0 el garganta profunda del Watergate, es decir, el soplón de toda la vida, fuente reservada que le da el periodista la información y que el periodista a cambio tiene, le da la palabra a esa fuente de que no va a decir a nadie quién le está contando la información, que es un derecho que está hasta en la Constitución, eso de, bueno, la Constitución no en nuestro caso, el no revelar las fuentes, ¿no? Y en el y lo que hace WikiLeaks es cargarse ese modelo haciendo un sistema por el cual sea tecnológicamente, físicamente imposible para el periodista saber quién le ha dado la información. O sea, la gracia de WikiLeaks es que crean un buzón completamente anónimo por Internet donde cualquiera puede dejar un documento y de esa manera ese documento llegará después al público, a los lectores, ¿no? Eso... Claro, eso es un cambio tremendo porque ha conseguido pues crear una especie de enorme antena donde cualquiera que quiera transmitir información sabe que con WikiLeaks va a conseguir un altavoz mundial, y si tiene alguien unos documentos muy comprometidos, pues sabe que si se lo da a un periodista, a lo mejor el periodista los gestiona bien, a lo mejor no, a lo mejor acaban en un cajón, a lo mejor le acaban pillando a él como el soplón, entre comillas, que pasa esa información, y en cambio con WikiLeaks puede tener la garantía de que no será así. Entre muchas comillas, porque al final también estamos viendo que Julian Assange, el líder de WikiLeaks, tiene algunos comportamientos un poco paranoides, ¿no? Yo creo que se ha hecho una gestión de WikiLeaks bastante desastrosa sobre una idea genial, que es suya, pero con una de derivadas terroríficas, ¿no? Es bastante interesante el libro que ha escrito Daniel... Deutschberg se llama, o DDT firma él. Es que tiene un apellido alemán un poco complicado, un ex miembro de WikiLeaks, y que cuenta un poco cómo fue la deriva dentro de la organización, ¿no? Dentro de WikiLeaks la persona más interesante y más importante no sabemos ni siquiera su nombre, es el técnico que hizo el sistema informático para garantizar la confidencialidad de la gente que mandaba sus documentos, que se fue de la organización a la vez que otros cuantos por la deriva de Assange, y que desde entonces, desde que se ha ido WikiLeaks, ha sido prácticamente incapaz de volver a poner a funcionar su aparato. Era como el arquitecto. El arquitecto, digamos, le llamaban así. De hecho, el nombre es el arquitecto. Y que es el único nombre que sabemos del que es un informático un poco loco, por lo visto solo se alimentaba de yogures, que trabajaba para WikiLeaks. Claro, al final estamos hablando de Assange, que es el personaje mediático, cuando lo más interesante es este otro personaje anónimo. Bueno, y también la información, ¿no? Porque de repente, por ejemplo, muchos medios fueron los que se llevaron la noticia, ¿no? En la primera vez, en las primeras revelaciones. Pero ahora, por ejemplo, ves al país, que antes era Assange un héroe, ahora es un tirano. Bueno, es que la relación entre Assange y los cinco medios que les pasaron la información ha sido bastante complicada, ¿no? Y yo aquí creo que ha habido un poco de todo, pero en gran medida es porque Assange es un tipo de gestión difícil, ¿no? Muy difícil. Es decir, es un informático genial, con una idea genial, pero que luego después, a la hora de llevarla a la práctica, pues ha sido bastante caótico, ¿no? Y no estoy de acuerdo con la decisión que tomó de divulgar, por ejemplo, todos los cables sin tener en cuenta los posibles riesgos de aquellas informadores de la Embajada de Estados Unidos en países donde hay terrorismo árabe y donde pueden jugarse literalmente la vida. Y bueno, yo creo que ahí se equivocó Assange dando a conocer toda esa información, ¿no? La tesis que decía de que habían desvelado The Guardian la clave y que desde entonces bueno, era un poco cogida con pinzas, ¿no? Es decir, como hay riesgo de que la gente se pueda enterar de esta información, voy a dar toda la información, no tiene sentido. Bueno, en cualquier caso, esa información que sigue siendo revelada es una información que muchos dicen que ya lo sabíamos todos, pero bueno, han salido a la luz cómo juegan los gobiernos desde el patio trasero, de todo hay ahí, y es una información que en cualquier caso quizás al ciudadano le tiene que hacer reaccionar. Y así llegamos también a Reacciona, ¿no? Al libro, a este libro que has escrito tú junto con otros 10 autores, dirigido por Rosa María Artal, a la que creo que tenemos al teléfono. Sí, hola, ¿qué tal? Hola, Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Rosa María, bienvenida a Pan y Circo. Te presento por si, para los que no te conozcan. Rosa María Artal es periodista, es escritora, ha sido reportera en Radio Televisión Española, en Informe Semanal. Uno de sus hitos periodísticos fue asistir a la caída del muro de Berlín, ha sido corresponsal en El País, ha escrito muchos libros, como por ejemplo 11M-14M, Onda Expansiva. Creo que ahora estás a punto de publicar otro. Sí, se llama La Energía Liberada. Uh-huh. Y tiene mucho que ver con el 15M, pero no solo con el 15M. Es cuando se mueven cosas muy turbias, ocultas, pues termina por emerger una energía que puede ser muy sana o puede ser un cataclismo. Entonces, más o menos es eso. Uh-huh. Mientras, en la superficie, nadie parece enterarse de nada, que es lo que realmente está ocurriendo ahora. Sí, sí, Rosa María, porque estaremos expectantes hasta ante esa publicación, pero con Reacciona. También, por ejemplo, tú te preguntabas lo mismo, ¿no? Que ante todo este panorama todavía hay muchos y muchas personas que siguen inmóviles, que siguen desconectados, que siguen conformes y que siguen sin reaccionar. Sí, y además estoy notando que ahora cada vez más. Yo creo que fundamentalmente es el miedo, ¿eh? Hay muchísimos factores, pero el miedo es determinante, y también pues la manera como son manipulados. Pues fíjate lo que San Pedro dice en Reacciona, es que se confunde a la gente ofreciéndole libertad de expresión al tiempo que se le escamotea la libertad de pensamiento. O sea, hay una gran confusión en eso. Los medios se dedican a frivolizar, a veces a meter miedo con otras cosas, y la gente no se mueve porque piensa que a poquito que lo haga va a estar peor, y no sabe que el lobo está ahí debajo y que se lo comerá de todos modos, más si no se mueve, ¿no? Sí, y eso de, pues estamos aquí hablando pues eso ahora mismo de medios de comunicación, porque realmente, ¿qué pensáis, os lo pregunto a los dos, sobre ese discurso único? No sé, por ejemplo, hay otros periodistas como Ignacio Ramonet o Pascual Serrano que lo tienen muy claro y hablan de cómo la democracia realmente está es irreal y está mantenida por el sistema mediático. ¿Qué pensáis de ese discurso? Bueno, yo le llamo ahora a la información mediática el tercer pilar del sistema, con la economía y con la política. Es que se le llamó cuarto poder al periodismo porque era un contrapoder al servicio de la sociedad, y todos estamos, me parece que cualquiera que lo observe de una manera un poco crítica verá que no está siendo ese contrapoder al servicio de la sociedad, ¿verdad, Nacho? Yo estoy de acuerdo, pero parcialmente. Creo que es verdad que la mayor parte de los medios, no todos, tienen intereses. No, claro, y además de accionistas, tienen intereses, pero yo creo que dentro de eso hay cosas que se hacen bien en la prensa, ¿no? Hombre, claro, pero también hay una inercia de gente que simplemente lo hace porque es así, o sea, porque se viene haciendo así. Sí, eso también es cierto. Sí, o sea, que no es por mala idea, sino por eso, por inercia también. Y se hacen muchas cosas bien, desde luego. Pero bueno, muchas, no pocas. Vamos a dejarlo en algunas. Algunas quizás no suficientes, en cualquier caso. Tú, por ejemplo, Rosa María, en el libro hablas de ese juego que hay con el lenguaje, que a veces es muy perverso y que confunde pues la realidad, realmente, ¿no? Como ya escribía Orwell en 1984. El doble lenguaje. La neolengua, sí, eso es clarísimo. Por ejemplo, de entre muchísimos ejemplos, lo de llamar gasto social a la inversión social, ¿qué mejor puede haber que gastar el dinero en las personas? O en la educación, en la sanidad, y a eso le llaman gasto. Sí. Es todo, está muy muy planificado, me parece a mí. Y además, hablando, por ejemplo, los medios no hacen todo mal, están mal pero hacen cosas bien, pero de todas maneras, una persona normal que se informa con el telediario, realmente ver el telediario es estar informado. Tú, por ejemplo, que precisamente has presentado telediarios. Yo creo que no, o sea que lo tiene muy mal si solo ve el telediario, lo tiene muy mal, porque faltan las claves en la mayoría de los casos, y sobre todo porque hay una auténtica ocupación de los políticos del tiempo informativo. Suelo contar, bueno, en el libro lo contaba, es verdad, que cuando yo empecé en la transición hubo una primavera insólita en donde nos decían los telediarios, todos los que estaban, que se diera la noticia, y que si pasaba por ahí un periódico, un político, y tenía algo que ver con la noticia, se diera. Entonces, los políticos, como todo el mundo, deben de llevar una noticia debajo del brazo para aparecer en televisión. ¿Qué es eso de institucional? Y además, si una noticia es un hecho novedoso, insólito, que interesa a la sociedad, la repetición continua de los programas y de la propaganda política, ¿cómo va a ser una noticia? ¿O no? Bueno, pues desde luego que no puede ser, porque ahí es lo que hablamos antes del periodismo ese de declaraciones, esa berlusconización de la política o belenestabilización en nuestro caso español. Y además no les favorece, o sea, el otro día en el Twitter se lo decía Esteban Pons que no contestó, sí. Pero no les favorece porque cuanto más les conocemos, peor es. Quedan en la foto. Bien, pero al fin y al cabo lo que queda es que el pensamiento crítico no se fomenta, no hay esa cultura. Bueno, el pensamiento crítico le ponen siempre un según ellos, fijaos en eso. Que claro, si se lo pusieran a todo el mundo, pues los telediarios serían según ellos, y solo es al pensamiento crítico, siempre según ellos, dice, en su opinión, vamos, se lo han puesto hasta Stiglitz, lo vi yo a Joseph Stiglitz, dijeron que según él, la crisis era tal cosa. ¿Y ahora mismo? Y al pensamiento oficial no le ponen según ellos. De todas maneras, reaccionar, ya ha habido personas que han reaccionado, que hemos reaccionado, que vamos reaccionando, pero todavía queda mucho. ¿Cómo veis ese camino? Y, a ver, está aprendiendo mucho una campaña totalmente dirigida de que no hay propuestas, de a buenos precios o de que se han desvirtuado los objetivos. Desde el principio se dijo que no había propuestas, cuando se partía de la democracia real ya que sí eran propuestas, que había muchas y muy serias, que no hay líderes, cosa que yo aconsejo que no haya líderes, porque a los líderes se les busca normalmente para cortarles la cabeza, y sobre todo lo de desvirtuar los objetivos, que es continua y machaconamente diciéndolo. Sí, los que estaban en contra del 15M en su momento ahora dicen que estaban entonces a favor y que se ha echado a perder, es la frase. Sí, que se ha echado a perder. Sí. Qué lástima, ¿verdad? Qué lástima con lo bien que empezaron. No, que aparte que... De todos modos, me ha hecho mucha gracia hoy. Bueno, hoy venía, creo que en El País, pero lo publicó hace unos días. En el New York Times había un comentarista exactamente igual, ¿eh? De lo de ocupar Wall Street. Sí, se repite la historia. Y entonces era exactamente igual. Que bueno, que les iba a echar una manita porque como estaba de acuerdo, pero que como no tenían propuestas. Entonces esto sí que es muy importante, el tratar de vencerlo, que no cunda, que no se expanda también en la gente del 15M. No, y volvemos a eso, porque realmente para el 15M y para otros movimientos similares o parecidos, los medios son obstáculo. hasta ahora son obstáculos, a pesar de que hay periodistas que sí que intentan o medios que apoyan más o menos, pero siempre son un obstáculo, sobre todo con el tema de la violencia, ¿no? Ahí han jugado muy duro y han intentado aplacarlo con ese tipo de informaciones y esos saben perfectamente lo que están haciendo. Y lo que me temo es que dentro de muy poquito, o sea, como a finales de noviembre, la mano dura será real. Ay, calla, calla. Sí, se está preparando la opinión pública para tolerar porrazos muchísimo más serios que los que ha habido hasta ahora, que ya han sido bastante serios. Pero es que vivir con miedo es no vivir, o sea, es que no se puede consentir vivir con miedo. De todos modos, se debería organizar o sea, se debería tener una postura seria y común y rápida. Ya sé que el lema es vamos lejos, vamos despacio porque vamos lejos, pero el 20N se acerca a gran velocidad, ¿eh? Bueno, pero Terneras también, el 15M ha empezado hace 5 meses, y bueno, 5 meses en la historia del mundo es muy poco, quizá también. Claro, claro. Necesitamos más tiempo. Pero fíjate y bueno, cómo va de deprisa todo, cómo. Fíjate lo que está pasando en Grecia, es que nos podemos ver en 4 días así. Es que lo que está pasando, por ejemplo, decís de los telediarios. A mí me cuentan que está subiendo muchísimo el déficit y la deuda, ambas cosas y tal. Pero no me dicen que están pagando intereses ya del 25% por la deuda. ¿Qué país se recupera así? O sea, no cabe, a todas las personas les deberían preguntarse por qué, si cada vez hay más ajustes, ese país cada vez debe más, ¿no? Pues es porque les cobran unos intereses bestiales. Han llegado a pensar en cobrarles el 70%. Puede llegar. Así no se recuperarán en la vida. Entonces están pasando cosas muy graves y la gente tiene que ser consciente de que ese es el futuro de todos. Ignacio, hablamos de futuro y tú precisamente en este libro Reacciona hablas de la generación estafada. Sí. Hombre, yo creo que lo más duro es esa certeza cada vez más evidente de que hay una generación, los actuales jóvenes, que van a ser los primeros en la historia de España desde la Guerra Civil, los primeros en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, que van a vivir peor que sus padres, que no van a poder alcanzar el nivel de bienestar que han tenido las generaciones anteriores. Y la duda es no solo cuándo saldremos de la crisis, sino cómo saldremos de la crisis, porque lo que está pasando es que la tarta es más pequeña, pero eso no es lo más grave, porque en realidad ha disminuido muy poquito de tamaño, sino que se está repartiendo de otra manera. La tarta es el PIB ha caído en términos relativamente pequeños, 2-3%, y la calidad de vida de los españoles media no ha caído un 2%, evidentemente. Pero de todas maneras, este libro, junto por ejemplo con el de Gessel, aunque incluso le mencionáis en... Sí, es nuestro prologuista, portada, además, nos escribe el prólogo. Y un poquito lo han destacado, Nacho. Es cierto. Hombre, la verdad es que... Curiosamente ha recibido un tratamiento totalmente distinto. Nadie dice que hace el prólogo de Reacciona. Es verdad, pero es que precisamente Gessel finalmente ha sido criticado por haber escrito Indignados y tal. ¿Y quién no que también se esto sí no es criticado, ¿eh? No lo tomáis. De todos modos, fíjate, Nacho acababa su capítulo hablando de que era una generación que solo se manifestaba en Internet, y fíjate. No, yo estaba hablando, sí, al final me equivocaba completamente, pero, porque no, hablaba pero de... Lo bonito es que era así hasta que se decidió a romper la superficie. Y ahora el 15M está ahí y está. Es que rompió la superficie, parecía, se trasladó de Internet a la calle. Y lo que hay que hacer es sumar a más gente. Sí, eso es lo que esperamos. Veremos a ver qué cómo veis ese 15 de octubre. Yo creo que tiene que ser muy masivo. Yo creo que tiene que ser muy masivo esa manifestación. Si ha habido, yo creo que se han cometido algunos errores. Por ejemplo, ha habido tal vez un exceso de manifestaciones en horarios también difíciles, ¿no? Que ha permitido a la prensa colocar frente a los indignados como, bueno, ya que son cuatro gatos, ¿cómo es posible que entre 500 o 50 estemos hablando de ellos cuando no son nadie, no son nada? Y es muy importante que el 15 de octubre funcione muy muy bien, porque es va a ser la fecha que va a poder decir no, esto no se ha acabado, esto sigue vivo y esto sigue siendo algo a tener en cuenta. Sí, desde luego que se está trabajando muchísimo en ello, se está trabajando en que se expanda, no solo aquí, como estamos viendo en Estados Unidos, la verdad que ese impulso de ocupar... Bueno, va a ser lo primero que exportamos que no va a llevar palo. Sabéis que las grandes exportaciones españolas de la historia de la humanidad han sido la fregona y el chupachup. Entonces, a lo mejor aquí son los porrazos, ¿no?, lo que exportamos, pero normalmente los inventos españoles que vendemos fuera suelen tener un palo. Pues esperemos que sigamos exportando y a ver si exportamos y ganamos ahí en ese déficit que hay social, por lo menos llegamos a un superávit interesante. Fíjate que a lo mejor nos encontramos como con Botín, que la noticia es fuera y aquí no se habla de ella. Pues puede ser, esperemos que no. Y ahora la última pregunta, tenemos que terminar, la verdad es que se nos va el tiempo y no podemos seguir hablando de tantos temas que nos gustaría. Pero bueno, hablando de políticos, de medios, de comunicación, de periodistas... Es cierto que son muchos los periodistas que en un momento de su carrera deciden pasarse al otro lado. Por ejemplo, recientemente podemos mencionar a Rodolfo Irago, que ha dejado la cadena SER para irse con el equipo de Rubalcaba, bueno, y tantos otros. Rosa María, Nacho, ¿os veremos a vosotros algún día cruzar la línea? Yo me lo han preguntado varias veces y siempre he dicho que no. Me han propuesto cosas de ese tipo y siempre he dicho que no. Yo creo que no puedo decir que no lo haré nunca jamás en la historia de mi vida, porque no sé cómo estaré dentro de 30 años, pero francamente no me veo. Rosa María. Pues yo que estoy ya dentro de 30 años tuyo, no tanto, pero casi, ¿no? O sea, yo siempre me he resistido porque pienso que no se puede ser absolutamente objetivo si tienes una militancia. Y no ha sido fácil, el ir por libre no es fácil, pero yo nunca he querido militar. Bueno, pues eso... militar. De todos modos, los partidos políticos son esenciales, regenerados... No, hace falta que más gente entre en política, sin ninguna duda. Eso sin ninguna duda. De hecho, el problema es que se deje esto en manos de unos pocos, al revés. Hay que reivindicar que la gente entre en política. Y yo, hay un discurso... muy popular estos días de desprecio absoluto sobre todas las instituciones, y creo que hay que tener un poco cuidado hacia dónde nos lleva eso, porque si nos cargamos los partidos no va a llegar la arena bajo el adoquín, va a llegar Berlusconi. Absolutamente. Bueno, pues esperemos que esos partidos sean ahora mismo también los que reaccionen y los que se regeneren, como lo estamos haciendo. Masiva, se podría exigir desde dentro un cambio de organizaciones. No, desde luego que sí, porque parece que los partidos presumen mucho de democracia interna, pero pocas voces disonantes escuchamos. Bueno, ha sido fantástico lo de Rubalcaba este fin de semana, hablando de las listas abiertas, después de haber impedido las primarias en su propio partido. Ha sido genial. No, desde luego que reírnos sí que nos reímos bastante, por lo menos. Bueno, pues con esta sonrisa lo dejamos. Hemos tratado hoy, pues precisamente de lo que decíamos, de separar un poco el periodismo de la política y de los intereses económicos, y animar a todos los periodistas a que luchen por su profesión, que es muy bonita, es muy muy válida para todos, y que nosotros la defendemos con uñas y dientes en la medida que podemos. Y también con este reacciona y con este ánimo a todos a fomentar el pensamiento crítico, a fomentar ese cambio en nosotros, en cada persona, que al final también es lo importante, y trabajar en ello. Nacho. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber venido. Rosa María. Muchas gracias, Sofía. Un besito. Muchísimas gracias. Esperamos poder tenerte en más ocasiones. Muy bien. Para poder disfrutar un poquito más de ti. Muchas gracias. Adiós. Un abrazo. También a todos los oyentes que estáis ahí detrás, muchísimas gracias por estar ahí, por aguantarnos una semana más. Aquí Agora Sol continúa, Sara. Hasta la semana que viene, más y mejor, ¿no? A ver con quién nos encontramos. Ahora os dejamos con Marta y la Soledad Verde.